menos probable, pero aún posible, es una combinación similar encabezada en este caso por la Alianza Conservadora CDU o CSU, que obtuvo el peor resultado en lo que va de su historia. Una gran colisión entre el SPD, es decir, los de centro izquierda, y la CDU o CSU de centro derecha, quienes son los dos partidos que han dominado la política federal alemana desde la Segunda Guerra Mundial, es solo una opción alternativa en caso de que las conversaciones llegasen a fracasar, pero en principio no sería el primer escenario a contemplar. Tanto los verdes como sobre todo el FDP, los demócratas liberales, han estado en gobiernos en coalición. Pero esta vez es diferente porque juntos tienen la ventaja en las negociaciones con los grandes partidos que los cortejan. El problema es que los dos partidos más pequeños se ponen de acuerdo en poco más que en la legalización de la marihuana e incluso cuando lo hacen divergen en la forma de alcanzar los objetivos comunes. Es así que, ¿cuál es la posición de cada uno en lo que les espera? En lo referente al cambio climático, los verdes obviamente creen que Alemania tiene que hacer mucho más para luchar contra el cambio climático, el tema más importante para los votantes en estas elecciones. Quieren eliminar asimismo el carbón para el año 2030, que Alemania sea neutral en cuanto a emisiones de carbono en 20 años, poder vetar así las leyes que contradigan el Acuerdo Climático de París e invertir unos 100 mil millones de euros, es decir, unos 117 mil millones de dólares en ferrocarriles para deshacerse de la mayoría de los vuelos de distancia corta. Los demócratas liberales, por su parte, pretenden hacer frente a la crisis climática, pero sin comprometer a la banca. Es decir, prefieren el gasto privado al público y rechazan mayoritariamente una mayor regulación empresarial por parte del gobierno. En cambio, prefieren descarbonizar la economía alemana mediante un mayor comercio de emisiones, de modo que las empresas que contaminen menos ganen más y la contaminación resulte muy cara para el resto. En cuanto a impuestos, los verdes quieren recortar los impuestos a las rentas bajas, subirlos a las rentas altas y llevan tiempo impulsando el impuesto sobre el patrimonio para los alemanes más ricos, mientras que el FDP o los liberales democráticos, que tradicionalmente se han opuesto a cualquier subida de impuestos por cualquier motivo, suavizó su postura durante la campaña electoral y ahora apoya algunas rebajas fiscales para los alemanes pobres, así como gravar un poco más a los alemanes con mayores recursos. Pero un impuesto sobre el patrimonio sería un fracaso para ellos. En cuanto a la deuda, los verdes quieren eliminar o revisar el llamado freno a la deuda de Alemania, que limita el endeudamiento público anual al 0,35% del Producto Interno Bruto, consagrado en la Constitución desde el año 2009. El límite se suspendió en el año 2020 durante 3 años para permitir que el gobierno se endeudara más para gastar en estímulos para enfrentar la pandemia. Pero los verdes dicen que debería relajarse más para invertir mucho más dinero en el futuro del país. Por su parte, el FDP, los liberales, nunca aceptarían eliminar la disposición de la Constitución, a lo que Scholz también se opone, el del SPD, centro izquierda, para proteger a las generaciones futuras contra el gasto público despilfarrador y contra la carga de reembolsos que no podrían llegar a pagar. Esta vez, sin embargo, los halcones fiscales parecen dispuestos a ser un poco más flexibles para impulsar la inversión en el clima y la digitalización alemana. En cuanto a la integración europea, la Unión Europea también suspendió el año pasado sus normas fiscales que impiden a los Estados miembros deber más del 60% de su Producto Interno Bruto para pedir que los Estados miembros se endeuden más para hacer frente común al COVID-19 y aprobó un fondo de ayuda al COVID de 750 mil millones de euros en el que todo el mundo corre con los gastos. Los verdes, entonces, quieren que siga siendo así incluso después de la pandemia, porque si todos los países comparten el riesgo, habrá más dinero disponible para todos. Además, creen que Alemania, una Alemania poco endeudada, debería dar a los países muy endeudados, como Italia o España, más margen de maniobra para devolver toda la deuda que asumieron porque la pandemia les afectó más que al resto. Mientras que, del lado de los demócratas libres, los demócratas libres están en total desacuerdo, ya que igual que países como los Países Bajos, valga la redundancia, insisten en que los límites fiscales de la era de la pandemia deben ser derogados lo antes posible. Los alemanes responden que están cansados de subvencionar a las naciones que siempre terminan endeudándose más de lo debido. Sin embargo, las cosas que los verdes y el FDP tienen en común es su popularidad entre los jóvenes alemanes, ya que ambos partidos lideran entre los votantes menores de 30 años. Y es, unido a la creciente influencia del CDU, CSU, es decir, los de centro derecha, y el SPD, es decir, los de centro izquierda, significa que el centro de gravedad político se ha desplazado a los llamados, entre comillas, partidos populares y a las coaliciones a tres bandas. Entonces, parece que ha llegado para quedarse en esta política alemana. En resumen, como ya lo han mencionado varios analistas políticos, poner de acuerdo estos partidos para formar un gobierno y elegir al próximo canciller alemán ha de tomar un buen par de semanas y otro buen par de debates y negociaciones al interior de los partidos alemanes que componen el nuevo Bundestag. Vamos ahora entonces a escuchar el audio en español de las noticias de las Naciones Unidas para terminar de dar este primer panorama genérico al planeta. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU en Chile se han reunido con la Cancillería para expresar su preocupación por los actos de violencia y xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en el norte del país. Según informaciones de prensa, una manifestación que congregó unas 3.000 personas con banderas chilenas y carteles con lemas anti-inmigración protestaba en contra de la creciente llegada de venezolanos a Iquique. Eduardo Stein, representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo en un comunicado que, aunque aislados y no representativos, estos actos de odio, intolerancia y xenofobia son sumamente preocupantes. Frente a ellos, estamos seguros de que el gobierno chileno y la sociedad en su gran mayoría responderán de manera clara e inequívoca, añadió. UNICEF manifiesta su preocupación por la situación que están viviendo niños y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país. En México, cuando se cumplen 7 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Oficina de Derechos Humanos pide seguir con la búsqueda y avanzando en la investigación. ONU Derechos Humanos considera que se han logrado avances relevantes como la identificación positiva de 2 estudiantes. Además, se están investigando actos de tortura y malos tratos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Ahora, señalan, resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. El transcurso de 7 años en una investigación por graves violaciones de derechos humanos, añaden, tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación. El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido a ese tribunal reabrir una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes y el Estado Islámico en Afganistán desde 2003. La Corte aplazó una investigación anterior en abril de 2020 tras la petición del entonces gobierno afgano de Ashraf Ghani de que se le diera tiempo para reunir pruebas. El fiscal Karim Khan considera que en este momento ya no existe la posibilidad de realizar investigaciones internas genuinas y efectivas, por lo que pide que sea el Tribunal Internacional el que investigue. La gravedad, la escala y la naturaleza continua de los presuntos delitos cometidos por los talibanes y el Estado Islámico incluyen denuncias de ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales selectivas, persecución de mujeres y niñas, delitos contra los niños y otros delitos que afectan a la población civil en general, explica el fiscal. Y el turismo sigue viéndose enormemente perjudicado por la pandemia de COVID-19. En los primeros 5 meses de este año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un alarmante 95% en algunas partes del mundo. Se estima que para finales de 2021 se habrá producido una pérdida de más de 4 billones de dólares en el PIB mundial. Además, no se espera volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia hasta 2023 o incluso después. La vacunación también marca la diferencia en este sector, ya que la ausencia de dosis en los países en desarrollo está manteniendo alejados a los turistas. Para las economías desarrolladas se trata de una gran conmoción, pero para los países en desarrollo constituye una emergencia, dijo el secretario general en un mensaje por el Día Mundial del Turismo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Because he missed the scenery, the native dancers, and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey, hey, now it's a mambo, mambo Italian. To do the mambo like crazy and hey mambo, don't want a tarantella. Hey mambo, no more a mozzarella. Hey mambo, Italiano, try an enchilada with a fish of bacalhau. Hey gumba, I love how you dance rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a swear, you're ever gonna go nowhere. You get a happy in the pizza when you're mambo Italiano. Shake a baby, shake a cause of love when you're taking me. And hey, Giorgio, you don't have to go to school. Just make a little beef bambino. It's so like a vino. Get you good looking, but you don't know what to cook until you hit. Shake it, baby, shake it, cause I love it when you're taking me by the pizzeria. That's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's another. Everybody come to fish out of mambo Italiano. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a China y Canadá. Y es que la diplomacia de los rehenes se ha dado en ambos lados. En el año 2018, Canadá detuvo a la alta ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, porque las autoridades estadounidenses querían procesarla por violar las sanciones a Irán. China respondió con la detención de dos canadienses, Michael Carby y Michael Spavor, en lo que parecía un ajuste de cuentas. El fin de semana, Meng y los dos Michael fueron liberados al regresar a sus países de origen como parte de un acuerdo evidentemente negociado por Washington. El intercambio elimina una importante llaga en las relaciones entre Estados Unidos, China y Canadá. Aunque hay que preguntarse si esto establece una política de la diplomacia de los rehenes. Desde China y Canadá seguimos a los Estados Unidos y la semana que ha tenido Biden en el Congreso. Esta semana precisamente se dan dos grandes pruebas en la agenda del presidente Joe Biden en el Congreso norteamericano. En primer lugar, el Senado de los Estados Unidos parece dispuesto a votar un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que elevaría el techo de la deuda para seguir financiando el gobierno federal. Pero los republicanos del Senado, que se oponen a un mayor límite de endeudamiento, han prometido bloquear el proyecto de ley mediante el filibusterismo, que es justamente una de las prácticas que se da en la política norteamericana, que básicamente quiere decir que personas de un partido no apoyan la política del partido, sino terminan temporalmente apoyando la política del partido contrario. Si el Partido Republicano cumple esta amenaza y el gobierno federal de los Estados Unidos podría cerrar tan pronto como el viernes y enfrentarse a un posible cataclismo de impago de la deuda a mediados de octubre. El jueves, la Cámara de Representantes vota un paquete de infraestructuras de $1 billón que está destrozando interiormente al Partido Demócrata. Aunque el proyecto de ley fue elaborado por los demócratas y los republicanos y de manera crucial cuenta con el apoyo de los moderados demócratas en el Senado, los demócratas progresistas dicen que no lo apoyarán a menos que lleguen a votar una expansión mucho mayor a los $3.5 billones de la red de seguridad social. Los republicanos y los moderados demócratas se oponen a este proyecto de ley. En lo que está en juego, por tanto, para Biden como para ambos partidos, es indudablemente enorme y relacionado con la cantidad de dinero con el cual va a poder endeudarse el gobierno federal de los Estados Unidos. Y desde Estados Unidos nos vamos entonces al Líbano. Es que la investigación sobre el puerto del Líbano sigue estancada. Los políticos libaneses han dejado en suspenso la investigación del Estado sobre la explosión del puerto de Beirut, que mató a más de 200 personas el año pasado, presentando una moción para que el juez supervisor sea aplazado del caso, apartado del caso. Un legislador acusó al juez Tarek Bitar de doble rasero al llevar a cabo la investigación, pero los críticos afirman que la élite política libanesa, incluido el ex primer ministro Hassan Diab, simplemente quieren destruir a un juez que se toma en serio el pedirles cuentas por corrupción y negligencia. Esta última estratagema se produce después de que los parlamentarios destituyeran al anterior juez con acusaciones de que no podía ser imparcial porque la explosión dañó su casa. Muchos familiares de las víctimas afirman que destituir a los jueces es solo una de las formas en que los funcionarios libaneses corruptos han eludido su responsabilidad y obstruido las investigaciones sobre las explosiones. Mientras tanto, la crisis social y económica del Líbano sigue agravándose. Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Números duros. Vamos a ir a India, Islandia, Australia y China. El número que nos lleva a India es 40. Y es que un organismo que representa a 40 agricultores indios salió a la calle el lunes para conmemorar un año desde el inicio de las protestas masivas contra las nuevas leyes agrícolas que, según ellos, ayudan a las grandes empresas a expensas de los pequeños agricultores. El grupo ha convocado una huelga en todo el sector hasta que se retiren mencionadas leyes. El número que ahora nos lleva a Islandia es 30. Y es que tras las elecciones nacionales celebradas el fin de semana, 30 de los 63 escaños parlamentarios de Islandia estarán ocupados por mujeres, frente a 24. Con el 48% de la legislatura, Islandia tiene ahora el mayor porcentaje de mujeres legisladoras en toda Europa. Nos vamos oyente es de Islandia, Australia, y el número que nos lleva allí es el 26. El primer ministro australiano Scott Morrison afirma que no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre su asistencia a la COP26, una conferencia histórica de la ONU sobre el clima que se celebrará en noviembre. Esto se produce cuando la ONU dice que Australia no está en camino de cumplir su objetivo climático moderado de París, de reducir al menos un 26% de las emisiones de carbono con respecto a los niveles de 2005 para el año 2030. Y el último número nos traslada desde Australia a China, y es 50. El gobierno chino anunció planes para reducir el número de abortos en el país después de que la tasa de natalidad del país alcanzara el año pasado su nivel más bajo en 50 años. El gobierno afirma que la medida pretende ayudar a las parejas chinas a tener familias más numerosas ahora que se han eliminado los límites anteriores, pero a muchas mujeres les preocupa que se restrinjan con ello sus derechos en salud reproductiva. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Berlín, donde estuvimos en nuestra sección En Contexto analizando el panorama político tras las votaciones en Alemania. Continuamos con las noticias de las Naciones Unidas, este audio tomado de su página web en español. Continuamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a China, Canadá, Estados Unidos y Líbano. Y desde el Líbano nos íbamos con nuestra sección Números Duros a la India, Islandia, Australia y de nuevo a China. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. sacar.